Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, hola, pero buenísimas noches. Y sí, son las 20, es miércoles, entonces nos estamos encontrando nuevamente acá, dando comienzo a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y este equipo que conformamos con Alba, con Gonzalo, con Lula y Constanza, quien les habla, les estamos dando la bienvenida. Sabés que podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5 o si no también por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Aprovechamos entonces para agradecerle, en realidad, a Radio Semilla la posibilidad de estar habitando este espacio que hace que podamos encontrarnos todas y todos semana a semana. Le mandamos también un fuerte abrazo a nuestra queridísima operadora, Clara López Pereira. La cortina musical de nuestro programa, que es la que estás escuchando, es el tema Caminos en la Niebla y está interpretada por el grupo Juan Cara. ¿Sabías, no?, que la musicalización de cada encuentro es un aporte y de nuestras invitadas e invitados, a los cuales les agradecemos, porque gracias a ellos el programa tiene esa música que también nos acompaña. Y te comento, te comentamos que el tema que nos reúne hoy frente a este fogoncito de Como el Amor y el Invento, para pensar y pensarnos juntas y juntos, es comunicación popular, mirando realidades, rescatando saberes y conectando sentires. Bueno, pero antes de entrar de lleno en estas entrevistas que compartiremos juntas y juntos esta noche, ¿cómo era eso, Leo, de quién somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? Quienes hacemos este programa somos un equipo de compañeros que desde el año pasado, por esta misma emisora, intentamos hacer posible el sueño de comunicar a través de la radio las valiosas experiencias de educación popular diseminadas por los territorios cercanos y lejanos. Experiencias que, de distinto modo, hemos ido conociendo en nuestro andar. Muchas de ellas silenciosas, otras silenciadas, vistosas y replicadas, o escondidas, ocultas. Otras que son más conocidas, pero no en su totalidad, en las que se destacan más las anécdotas que lo profundo. Algunas desdeñadas por quienes tienen o creen tener poder y las subestiman. En todos los tiempos y en todos los territorios de nuestra Abya Yala, como deberíamos empezar a llamar a nuestro continente y sus ínsulas, ha habido y sigue habiendo valiosísimas vivencias y prácticas pedagógicas con horizonte transformador y liberador, dimensión ética y política que no puede separarse de la educación popular. Desde ella, numerosas organizaciones han nacido y se han fortalecido caminando, adentrándose y compartiendo las luchas, algunas victoriosas y otras perdidas, del pueblo. Este programa intenta recuperar esas experiencias de transformación que han construido pensamiento propio, producido conocimientos, otros, impregnadas de mística y espiritualidad popular, sosteniéndose en las pedagogías nuestroamericanas para comunicarlas, difundirlas hacia todos los puntos cardinales, de modo que quien las escuche, no importa cuándo, pueda verse en esos espejos y mirar sus propias prácticas. Para comunicarlas, escogemos la radio. Esta fue una de las primeras herramientas de la comunicación popular. Por la radio se conoció cada noticia que nos permitió sentirnos parte de este mundo, aunque nos encontremos en un pequeño pueblo o aldea desconocidos. Se alfabetizó, se formó políticamente, se organizaron distintas expresiones de lucha, se convocó a las plazas, se supo de atropellos y también de esperanzas. A través de ella podemos llegar a los lugares más recónditos, con la intención que desde allí nos devuelvan nuevas experiencias para ser contadas. Este programa ingresa a su segunda temporada, que esperamos sea sin tropiezos, aunque sigamos siendo amateurs en esta aventura radiofónica. Como dice Andrea Holgado en su libro La Radio Itinerante, la radio construye pertenencia a una comunidad, a un barrio, a un país. La radio construye encuentro. La radio nos comunica y construye puentes solidarios. La radio recupera cada palabra para hacerla colectiva, porque todos tenemos algo que decir, porque todos tenemos derecho a hacernos oír. Desde nuestro programa Como el Amor y el Invento, queremos ser y hacer parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos, de nuestras pueblas, traer sus voces y compartir sus dichas y desdichas, y sobre todo sus anhelos, y sus contribuir, desde la solidaridad, a construir un mundo mejor para todos. Esta es nuestra fiesta, este es nuestro aire. Gracias, che, muchas gracias. radiosemilla.com.ar. Hola, mi nombre es Clara. Soy operadora de Como el Amor y el Invento y estudiante de Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes. Hoy, en este programa que se emite desde una radio alternativa, vamos a estar recuperando experiencias de comunicación popular, tres experiencias distintas. Nos parece importante hablar de comunicación popular en un programa sobre educación popular. Por un lado, porque estamos haciendo comunicación popular y alternativa, y por otro lado, porque tanto la comunicación como la educación son diálogo, y tanto en la comunicación como en la educación se reafirman identidades y se disputan sentidos y se generan resistencias, y creo que ambas nos permiten hacernos narradores de nuestra propia historia. Al hacer comunicación popular, nosotros tomamos las voces y otros dejan de contar por nosotros. Y es desde ahí que podemos resignificar, que podemos recuperar ciertos valores, que podemos encontrarnos también con nuestros pares. Y por eso creemos que es importante recuperar estas experiencias. Hoy vamos a tener a tres compañeras de diferentes medios y con diferentes prácticas que nos van a contar cómo hacen comunicación popular desde sus lugares y vamos a escucharlas, así aprendemos un poco más. Tengo fuerza para partir el coco. Tráeme la navaja filosa, argenta como la negra sosa. Ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mi hajish. Si te muestro, viene la polish. Si me acallo, siente tu mi clitoris. Mira qué elegante visto Prada con rulero. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tú mentirme, estudiátela primero. Agarrame acá, ven y aprende. Choculero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip on a hip on a hip hip hopper. Hip on a hip on a hip hip hopper. Yeah. en Como el amor y el invento, un programa de comunicación popular. Lo que siento, me voy a morir por dentro. Escuchábamos recién a Nati Peluso con su canción Sana, Sana. Bueno, vamos a empezar entonces esta amasada del día de hoy, de esta juntada de los miércoles, después de esta presentación y esta introducción musical. Y qué tema que nos atraviesa hoy, ¿no? Que es el de la comunicación alternativa, esa comunicación en tiempos de incomunicación, diría. Pero bueno, lo vamos a ir pensando justamente con voces compañeras que transitan estos caminos comunicativos, compañeras como nosotros que llevan adelante experiencias de comunicación. Y vamos a presentarlas entonces y que ellas empiecen a compartir sus acumulados para que podamos tener ingredientes para hacer esa masada, que es la que pretendemos que cada uno y cada uno que escucha la pueda hacer con los ecos y resonancias que nos queden de este programa. Así que vamos a darles la palabra a Carla, a Gaby y a Caro, para que nos digan, nosotros ya las conocemos, quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que hacen y para qué lo hacen. Así que, hermosas compañeras, les cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Un gusto enorme estar en esta ronda de comunicación, de vínculo, y encendiendo el fueguito para trascender la virtualidad y generar la calidez que nos gusta para comunicarnos. Soy Gaby, estoy en Arroyo Leyes, una comunidad semirural que queda muy próxima a la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Estoy en un entorno natural, en una radio comunitaria que se llama Voces de la Costa, porque estamos muy cerquita de la orilla del río, uno de los afluentes del río Paraná, que en sí mismo es un conector cultural, ¿no? Es un comunicador natural, el río. Así que, ¿cómo no estar embarcándonos en ese cauce y construyendo cotidianamente comunicación comunitaria y cultura viva comunitaria, comunicación popular, desde este centro comunitario Raíces, que es donde está desarrollándose el proyecto de esta radio comunitaria? Este centro comunitario Raíces integra el proyecto territorial de una ONG que se llama Acción Educativa, que tiene ya 35 años de trayectoria en educación popular y sostenidamente ha podido seguir nutriendo el vínculo con la cultura popular, con la educación popular freiriana, y en los últimos años sumándonos a la ronda de la cultura viva comunitaria también. Entiendo que desde que tengo conciencia de existir, es que me comunico, y recuerdo que ya desde muy pequeña me encantaba escuchar radio, la radio formaba parte de mi atmósfera sonora cotidiana, y sentía que me acompañaba, y sentía que realmente lograba esa vibración llegar a mi alma y comunicarme. Y otra cosa que me pasaba también es que sentía que me ayudaba a conocerme de algún modo, porque la vibración también impacta, ¿no? Y uno va teniendo como conciencia de qué es lo que le resuena y qué no, y a partir de ahí es que es una herramienta de autoconocimiento y en tanto de conocimiento del mundo, y desde ahí es que creo que, desde que tengo existencia, que hago esto, y también esa es la razón por la cual lo hago, y por la cual integro desde hace ya 10 años este proyecto de Voces de la Costa dentro del Centro Comunitario Raíces. Un gusto integrar esta ronda de diálogo. Voy yo. Bueno, Un abrazo grande para quienes están, para todas, todos, todes, quienes nos escuchan por Radio Semilla. Es una alegría estar en este espacio tan, tan lindo, tan agradable, tan armónico el día de hoy. Mi nombre es Carla Barrero, yo soy parte de la Red de la Diversidad de Bolivia, también parte del tejido de cultura viva comunitaria en el lugar donde me encuentro, que es Sucre, la capital de Bolivia, pero hacemos parte de todo el tejido nacional y el trabajo que venimos realizando está vinculado principalmente a todo lo que es la cultura, la educación, la comunicación, que son elementos y ejes muy importantes dentro de nuestra vivencia, dentro de nuestra cotidianidad para resistir y reexistir también en los espacios en los que nos desenvolvemos. Y esto con diferentes acciones que venimos proponiendo desde la Red de la Diversidad en producción, circulación, en recepción de bienes culturales que también están, por supuesto, bien vinculados a todo lo que es el tejido de cultura viva comunitaria, que bueno, también es parte de este gran tejido ya más a nivel de nuestro Avia Yala, ¿no? De nuestros continentes de Latinoamérica, y estamos ahí en este camino de vida, criándonos, criando a nuestras guaguitas, criando a nuestras vivencias y a nuestros entornos y a estos tejidos que vamos construyendo desde diferentes caminos. Y creo que por eso es muy lindo que estemos aquí de diferentes lugares, una diversidad maravillosa. Así que abrazo eso, felicito y saludo toda esta convocatoria para poder charlar el día de hoy. Un abrazo. Buenísimo. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Carla. Bueno, sigamos escuchando voces. Bueno, nos gustaría que Caro se presente. Bueno, hola a todos. Yo soy Caro, estoy en la asamblea de Radio Semilla. Radio Semilla es la radio, bueno, donde estamos, donde está Como el Amor y el Invento. Yo soy parte del programa de Aire de Libertad, que es un programa antirrepresivo con Alfredo Cuellar y amigues y familiares. Y bueno, Radio Semilla es fruto y parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, que ya tiene como 16 años de encuentros. En uno de esos encuentros fue que hicieron un transmisor y fue de donde nació Radio Semilla. Increíblemente, un grupo de compañeros de la comunicación hicieron un transmisor y bueno, se empezó a organizar todo. Ahora estamos en la IMPA, que es un espacio recuperado también. Y nada, como salió eso, ¿no? Es el fruto justamente de la organización social y de gente que tiene esto de la necesidad de visibilizar otras voces y compartir experiencias, porque lo valioso de las experiencias comunitarias, que creo que eso es uno de nuestros objetivos. Después, bueno, en el 2011, en un taller de verano, surgió Red Semilla, me acaba de contar Pili. Y yo soy comunicadora social y estoy, siempre me gustó mucho el tema de la radio alternativa, porque hay otras formas de comunicarse que no están muy usadas, ¿no? Menos por los medios masivos, que siempre tienen la misma forma efectista de comunicar. Y me parece que la radio alternativa tiene otras cosas, ¿no? Que es la experiencia de la sociedad, de las organizaciones, y es muy hermoso todo lo que se arma alrededor de la comunicación popular. Así que nada, estoy feliz de pertenecer a esto, y les agradezco un montón haberme invitado. Y bueno, creo que nada más. Gracias a todas por presentarse. Vamos a hacer un pequeño corte y ya a la vuelta empezamos con nuestra conversación. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puedo soy el que nunca aprendió desde que nació. Pasaba en el corte El Rebelde de La Renga. Estamos de vuelta en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, conversando con tres compañeras, tres hermosas personas. Y el tema de hoy, que es la comunicación popular, también salió la palabra de lo alternativo. Y la primera cosa que queríamos reflexionar con ustedes es si hay algo diferente entre hablar de lo popular y de lo alternativo. ¿Cuál sería esa diferencia? ¿A qué se refiere la comunicación popular? ¿A qué se refiere la comunicación alternativa? Si quieren, puedo hablar un poco de eso porque lo vi en la facultad. Hablábamos de comunicación popular cuando nos referimos a la comunicación del pueblo. Casi siempre la comunicación popular es como contrahegemónica, ¿no? Como que estamos en una agenda que sigue sosteniendo los medios masivos en algunos momentos, pero nosotros como que vamos a decir lo contrario seguramente, ¿no? Porque la comunicación popular tiene que ver con eso, con el punto de vista. Siempre hay una forma de decir las cosas que hay, no sé, determinados actores, víctimas, ¿no? ¿En dónde estuvo el problema? Como la crisis causó dos nuevas muertes, me acuerdo el titular de Clarín. Cuando sabemos que no fue la crisis, no fueron muertes sino asesinatos, ¿no? Depende siempre del punto de vista. Y por eso sería como, más que nada, como contrahegemónica, una información que va en respuesta a los medios masivos de comunicación. Pero bueno, comunitario me parece como que tiene que ver con esta forma de horizontal de manejarnos, que no hay como un rol preestablecido, sino que UNE va a traer una idea y después vamos a tratar de ayudarle. Eso a mí me impresionó un montón cuando entré a Semilla, porque era como eso, bueno, mira, para mí hay que poner algo acá, dale, me decían, sí. Y es una como una relación afectiva más que cualquier otra cosa. Y creo que los medios tiene esto de la organización, la necesidad de organizarnos, y las radios comunitarias tienen, es como eso, como parte de esa organización. Y alternativa, a mí me encanta, porque es justamente esto, o buscar otras maneras, ¿no? No es la respuesta a lo que ellos hacen, sino es como investigar y buscar nuestra propia forma de comunicarnos. Quizás nos gusta, no sé, hacer reír, música, o hay un montón de formas de comunicarnos. Porque es eso en realidad, no es buscar, digamos, podemos decir el arte, o podemos decir el arte de la comunicación. Mientras que nos sintamos cómodos y con ganas de hacerlo, creo que está, que es eso, la comunicación como alternativa, como no persigue fines de lucro, ¿no? Todas esas cosas, claramente. No sé qué pensarán mis compañeras. En idéntico sentido de lo que decía Caro, me resonaron algunas palabras de las que ella pronunció, digamos, y que me parece que construyen una mirada y una identificación de la comunicación popular y de la comunicación alternativa. Ella mencionó la palabra afecto, y por ejemplo, esa es una de las palabras que para mí identifican la construcción de la comunicación popular o de la comunicación alternativa. Esta potencia de afectar y ser afectado, ¿no? O sea, como que también tiene como ese ida y vuelta simultáneo y de la educación popular también freiriana, ¿no? Que mientras uno está enseñando, aprende, y al revés, ¿no? Es mutuo siempre el tránsito y es mutuo siempre el proceso. Entonces, esto de afectar y ser afectado me parece que es una de los paraguas, digamos, que pueden incluir a los conceptos de comunicación popular y alternativa. Bueno, hemos tenido en los distintos encuentros, congresos, nosotros integramos la red AMARC también, que es una red de radios populares, comunitarias y alternativas de distintos lugares de Argentina y de Latinoamérica. Y recuerdo en muchos encuentros de estas radios estar debatiendo o estar poniendo alrededor de una mesa gigante, ¿no? La mirada acerca de constructiva también, y autocrítica también de lo que es la comunicación comunitaria, de lo que es la comunicación popular y de lo que es la comunicación alternativa. Y me interesa integrar por ahí esas tres identificaciones, porque entiendo que estamos en un momento de la humanidad en la que el aporte mayor que podemos hacer como comunicadores es integrar y dejar de aportar a las divisiones, ¿no? Entonces, lo que sí es interesante tener claro que la construcción de una comunicación diferente, podemos decir, a la hegemónica, tiene que ver con la autonomía de quienes comunican y a quienes comunicamos. Eso sí, me parece que es como un horizonte real y cotidiano de quienes estamos construyendo todos los días comunicación diferente, comunicación alternativa, comunitaria, popular. La autonomía, la diversidad, la construcción de una palabra viva y de una palabra dinámica, y no de una palabra museo, ¿no? Esto que decía la compañera Caro, de que, bueno, siempre se traduce todo un imaginario cuando uno menciona una palabra en lugar de otra, ¿no? Entonces, esto de ir encontrando de una manera dinámica la palabra que mejor nos diga, y la palabra que en el ahora presente puro, digamos, mejor nos dice, mejor nos identifica y mejor nos comunica. En ese sentido, la dinámica me parece también otra posibilidad hermosa de esta comunicación. La inclusión, por supuesto, la inclusión de las diversidades, y también una cosa que me parece súper interesante e importante es la mirada situada. O sea, nosotros estamos construyendo una comunicación entre todes, pero desde un lugar situado, ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos toda una visión cultural, tenemos todo un imaginario hereditario de herencia cultural que para nosotros es muy importante preservar, pero no como una pieza de museo, vuelvo a referenciar la dinámica, sino como una construcción dinámica y como un diálogo con esos saberes que nos vienen desde los ancestros o de las comunidades que nos antecedieron. Me parece que todos esos pilares conforman una construcción de cultura viva, comunitaria, alternativa y popular. Y esto de la mirada situada siempre me hace acordar a una frase que todos conocemos y que la verdad es que la tenemos en Voces de la Costa como un horizonte de construcción cotidiana, y que es esto de pensar global y actuar local, ¿no? De aquel hermoso encuentro contra el ALCA o del no al ALCA que pudimos vivenciar en la Argentina y que nos legó como esa bandera a través de la palabra. Y una última cosa que también me gustaría agregar y sumar a esta mesa de diálogo es entender a la palabra como constructora de realidad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la potencia de crear a través de la palabra, a través de la comunicación, de crear la realidad en la que queremos vivir y asumir esa responsabilidad, que también es otra palabra interesante, es una forma del compromiso, es el primer quizás compromiso para poder hacernos ser coherentes y hacernos cargo de lo que nos corresponde como ciudadanos, como ciudadanas, como constructores de realidad propia, que entiendo también es un horizonte cercano y cotidiano de la comunicación popular, alternativa, comunitaria. Maravilloso, si me permiten, también estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que han compartido las dos compañeras. Yo considero que lo alternativo y lo popular no están alejados el uno del otro, más bien hay una vinculación bien interesante en estos últimos tiempos en los que hemos vivido cosas totalmente, no sé si catalogarlas como terribles, pero muy difíciles en el mundo, no solamente por la crisis sanitaria por la que estamos pasando, desde un ámbito y desde una concepción un poco más política, sino también desde las mismas experiencias que estamos viviendo en los diferentes países. Y bueno, creo que no es un secreto para nadie que nosotros en Bolivia acabamos de salir de un golpe de Estado democráticamente. Es importante que se haya mencionado, por ejemplo, esto de los medios alternativos, porque si bien las características que han habido dentro del golpe de Estado han estado enmarcadas precisamente por medios de comunicación tradicionales que han marcado un lineamiento claro en Bolivia, porque la mayoría repetían lo mismo y decían que no había golpe de Estado, desde ahí se han presentado diferentes medios de comunicación alternativos en radio, en escritos, en revistas, en páginas, en diferentes lugares, que si bien son medios de comunicación alternativos, algunos tienen características vinculadas precisamente a lo popular, ¿no? Y es desde ahí, por ejemplo, que la experiencia que nosotros tenemos como Red de la Diversidad con las radios que tenemos en Bolivia, que son tres, que se encuentran en tres territorios, una en el Alto, otra en Tarija y otra en Sucre, son radios comunitarias, son radios populares, porque precisamente integran esta vinculación y este trabajo que se hace con la presencia efectiva de redes de coordinación vinculadas a todo lo que es el tejido de cultura viva comunitaria, a todo el movimiento urbano, a todo el movimiento cultural de Bolivia, y también hay una presencia fuerte de todo lo que hacemos en los diferentes territorios, que son barrios, que son las calles. Entonces, desde ahí una experiencia que se enriquece y que enriquece al mismo proceso comunicativo, creo que se vincula integrando en muchos casos lo alternativo y lo popular, ¿no? Porque integra estos dos elementos que enriquecen mucho más el trabajo de una comunicación que ofrece al oyente, por decirlo así, o al que está dentro de los espacios que nos escuchan, una propuesta real y que los vincula a ellos mismos como principales también protagonistas de estos procesos de comunicación. Y creo que por eso es que se va fortaleciendo un proceso de comunicación en diferentes lugares donde tenemos problemas tan difíciles y tan grandes de solucionar como los que hemos vivido hace poco. Creo que lo que ha hecho fuerza en este momento también para que la misma reacción a lo que está pasando, no solo en Bolivia, sino a nivel geopolítico, fuera de Bolivia, en otros países, han sido estos medios de comunicación alternativos y más los que tienen vinculación con lo popular. Creo que ese sería mi complemento, digamos, a lo que han compartido las dos compañeras. Bueno, riquísimos aportes como para que podamos ir pensando y pensándonos. Y vamos a hacer algo entonces con todo esto para que empiece a resonar y a decantar. Vamos a ir a un corte, escuchar un tema musical y con el espíritu movilizado vamos a volver y a continuar con esta hermosa compartida de mate con las compañeras. Le cri des poètes, de ceux qui manifestent, celui des révoltés. Le cri des troubles faits, le cri qui les dérange, celui qui les inquiète, celui qui les accuse, celui qui les conteste. Le cri qui les empêchera de dormir, celui qui effacera leur dédain et leur sourire. Le cri des nôtres, celui des anonymes. Le cri du peuple, le cri des victimes. Le cri strident pour briser le silence. Le cri révolutionnaire pour bouger les consciences. Le cri de colère, des damnés de la terre. Et celui des familles à qui ont perdu un frère. Nous les petites gens, les baïonnés, les sans-voix. Nous les moins que rien, les broyés, les sans-droits. De Gaza, de Honnay ou de Tunis, on crie pour exiger justice. Una noche fría, todo arderá. Se comete una injusticia no solamente en América sino en el mundo entero. Me rehuso al iluso confuso, puso a la prensa que inventa que una orquesta de vándalos anda dando ofrendas cuando la violencia comienza. ¿En quién maneja los acordes de la presidencia? La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia. La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia. Si tu louves tes fichiers, si tu bouges tes pistes. Leur état d'urgence, c'est pour mieux t'asphyxier. C'est pour mieux te contrôler, c'est pour mieux te fliquer. Et nos espaces de liberté rétrécissent. Climat répressif, les lois se durcissent. Violence policière, perquise arbitraire. Justice à deux vitesses, les taux se resserrent. Sur, bien sûr, les fragiles et les précaires. Sur ceux qui résistent, sur les quartiers populaires. Mais tu l'entends, ouais. Il y a des voix qui s'élèvent, des voix qui s'énervent, des voix qui se soulèvent. Justicia, radiosemilla.com.ar. Escuchábamos en el corte al grupo franco-chileno Sidi Huacho con Grita Justicia. Y acá estamos de vuelta, después de mover un poco el esqueleto con la música. Y me quedo con algunas cuestiones que venían compartiendo con nosotros y que les aseguro que tanto creo Gonza, me tomó el atrevimiento, Lula, Alba, que también es parte de este equipo, y yo compartimos, ¿sí? Pero quisiera meter la cucharita y profundizar, empezar a problematizar algunas de las cuestiones que nos compartieron, ¿sí? Esa forma de transitar la comunicación alternativa y popular está en las palabras que ustedes dijeron, íntimamente relacionada con la lectura de los contextos, ¿sí? Ustedes están como comunicadoras en diálogo, pero aparte del micrófono, están en, y con los oyentes están en diálogo con los contextos que nos atraviesan. Y en esa lectura de los contextos que los atraviesan, deben sacar las brújulas orientativas de los temas, de las temáticas que ustedes en sus espacios radiales van tratando de transitar y de compartir con aquellas y aquellos oyentes. Y quisiera que nos compartan un poquito en estos tiempos mediados por los contextos y encima por una coyuntura de excepción que es la pandémica, ¿cuáles han sido los temas que en este año ustedes han trabajado a través de sus prácticas comunicativas? Nos cuentan un poquito, ¿sí? Hermosa pregunta, hermosa, hermosa invitación a pensarnos, porque nos pasó que bueno, la pandemia, ¿no? Y este confinamiento nos encontró planificando, como a todos, lo que queríamos transitar este año, ¿no? Acá por caso. Y uno de los proyectos que después pudimos ir desarrollando, adaptándonos a las circunstancias y a las posibilidades, tiene que ver con uno de los ejes de trabajo que venimos desarrollando desde que nació la radio comunitaria Voces de la Costa y el Centro Comunitario Raíces, que de hecho se llama Raíces, porque tiene que ver con sobre todo dos pilares, ¿no? Que están integrados, pero que lo podemos pensar también como individualmente. Por un lado está el rescate, la revalorización y la nutrición de los saberes ancestrales que vamos heredando, ¿no? Dentro de la cultura costera. Nosotros le llamamos así, cultura costera, porque es cultura de las orillas. Nosotros, como les decía al comienzo, estamos en el litoral argentino. Pero no solo es el litoral argentino, porque en esto de pensarnos y de mirar también críticamente nuestros mapas cotidianos, tratamos de ir diluyendo las fronteras. Entonces nos pensamos como dentro de del litoral sudamericano como mínimo, ¿sí? O de la cuenca del río Paraná, de la cuenca fluvial del río Paraná, que involucra a Paraguay, que involucra a Brasil, que se extiende también a Uruguay. Entonces, pensándonos en este litoral, es que nosotros tenemos una rica cultura orillera o una rica cultura costera que ha estado muy interpelada y muy también directamente atacada por el modelo agroexportador, ¿no? Que viene siendo, bueno, la dirección concreta que proponen los gobiernos y la visión hegemónica, digamos, de quienes tienen algunos poderes de decisión. Entonces, eso es una construcción comunitaria que nosotros estamos haciendo desde la comunicación, tomando el tema de los saberes ancestrales, pero también poniéndolos en diálogo con las consecuencias concretas y reales que nosotros vivimos en nuestro lugar donde vivimos, donde trabajamos, donde construimos realidad, que tiene que ver con la soberanía alimentaria como un eje principal temático, y buscar la autonomía de preguntarnos de dónde viene el alimento que consumimos, quién produce el alimento que consumimos, porque estamos en un lugar de producción hortícola donde se produce gran parte de la verdura, sobre todo de la verdura de huerta, que se consume en el cinturón urbano de Santa Fe, Paraná, Santo Tomás, como los grandes centros urbanos de esta zona. Entonces, con esto de como les decía antes, de tener una... pensar global pero actuar local, digamos, uno de los ejes de la radio comunitaria de Proyectos Raíces tiene que ver con deconstruir esto de la soberanía alimentaria, que es una visión que tomamos de Vía Campesina, que es esta organización, digamos, social que en el año 1992 acuñó esta idea de la soberanía alimentaria como el poder popular, digamos, el poder autónomo de pensar qué es lo que estamos consumiendo, pero también de generarnos y pensarnos como prosumidores, no solamente como consumidores pasivos, sino como productores del alimento que consumimos. Ese es un eje de trabajo, que está directamente relacionado a la cultura costera, ¿sí? E impactado también por esto de, como les decía, de los agrotóxicos, que es lo que propone el modelo, digamos, del monocultivo, ¿no? En este caso, nosotros estamos afectados por el monocultivo de la frutilla, donde antes había una hermosa diversidad, digamos, de campos llenos de verdes y distintos colores, en una zona donde también se cultivaba flores en una época. Entonces era muy hermoso ver gladiolos y una inmensidad de colores, más zanahorias y verdes. Ahora solo vemos, digamos, frutilla, pero con el impacto sobre todo en la salud humana y en la salud de todos los seres sintientes y los seres vivientes de este espacio, de este ecosistema, que tiene que ver con el uso de agrotóxicos directo, ¿no? Entonces, bueno, se está construyendo una visión desde ahí, desde la cultura popular, desde la cultura comunitaria, y del intercambio de saberes, que tiene que ver con adquirir conocimiento, adquirir saberes acerca de cómo producir alimentos sanos, saludables y sustentables, y también cómo generar conciencia y poder modificar y transformar la realidad, que en definitiva también es siempre un objetivo y un fin en lo cotidiano. Por otro lado, la inclusión de las diversidades para nosotros también es un eje de trabajo, y en ese sentido lo ejercitamos y lo ponemos en práctica a partir de herramientas multidisciplinarias que tienen que ver con los proyectos culturales que involucran a las artes. Dentro del espacio cultural en el que estamos, el Centro Comunitario Raíces, se desarrollan una serie de actividades culturales, artísticas, desde la pintura, la música es un eje principal que tiene que ver con esto también de rescatar visiones a través de la música, visiones de la realidad, visiones del entorno, y que forman parte luego, por supuesto, de la programación de la radio, pero también, bueno, tenemos ciclos culturales de música en vivo, donde también conviven con ferias artesanales y ferias de microemprendedores productivos de esta zona. Tenemos una huerta comunitaria dentro del centro, del espacio comunitario que habitamos. Entonces, como que tratamos de algún modo de ir abarcando desde lo que es el trabajo concreto en la tierra, ¿no? Sembrando nuestros propios alimentos, después elaborando, teniendo la elaboración sana y consciente de ese alimento, porque también tenemos en nuestra área de cobertura una cantina de productos caseros que tratan de ser elaborados, procuramos que sean elaborados con insumos, con materia prima cultivada orgánicamente y cultivada en esta zona, y después ofrecida desde lo que nosotros entendemos que es el comercio justo y la economía social y comunitaria. Entonces son varios ejes que conviven en esta visión situada, digamos, de lo que es la soberanía alimentaria. No solo construir el concepto dinámico de la soberanía alimentaria desde la radio, desde las rondas de encuentros que generamos, desde ponerlo en diálogo, sino también llevarlo a cabo, poder anclarlo, digamos, en el territorio. Eso andamos. Y cuando comenzó la pandemia, los que nos dábamos en distintos lugares del mundo, hubo como tres actividades que provocamos los seres humanos a invertir el tiempo en estas tres actividades. Una fue como expresarnos, ¿no? Esta necesidad de ir comunicando precisamente y compartiendo lo que nos estaba pasando. Entonces, bueno, echamos manos al dibujo, a la música, al juego, a la escritura, como modo de expresión, como modo de entendernos también como seres artísticos y como seres creadores y sensibles. Por otro lado, la huerta. Muchos teníamos, aunque sea un pedacito así, un balcón en las ciudades, y lo que primero que hicimos fue sembrar y tirar una semillita, como también sembrar una intención para esta nueva humanidad, que creo que es lo que estamos pariendo entre todos, ¿no? Y bueno, y la tercera actividad tiene que ver con la comunicación, ¿no? Con esta necesidad de encender una camarita y a través de estas herramientas que fuimos aprendiendo a usar en este mismo momento, mientras estábamos ahí entendiendo, tratando de ser perceptores de lo que nos estaba pasando como humanidad, de lo que nos está pasando, también necesidad de comunicarnos. Son como esas tres actividades las que vemos y a través de nuestro proyecto intentamos integrar. Bueno, hermoso, hermoso todo lo que seguís sumando, Gaby. Y bueno, vamos a ir zambulléndonos también con esta compartida en las experiencias de Carla, por ejemplo, ¿sí? Con todo lo que nombraste, y ver cómo atravesaron los contextos en Bolivia, fuertes, densos y bellos, igual son todos los contextos fuertes, densos y bellos, lo que no quita que haya que actuar sobre los contextos para hacerlos justos, ¿sí? Porque nos lo llenan de injusticia. ¿Cómo transitaron desde tu práctica en Bolivia los ejes temáticos en tu práctica de comunicación este año? ¿Cuáles fueron esos temas? Muchas gracias, Connie. Comentarles que nosotros es casi imposible poder enmarcar, digamos, en tres temas solamente todo lo que se ha venido haciendo en este tiempo tan raro, yo le llamo, porque está lleno de incertidumbres desde diferentes espacios. Pero voy a comenzar con algo súper positivo, que es también está ligado a todo lo que ha sido la crisis sanitaria y la pandemia. Nosotros, antes del inicio de la cuarentena y de la pandemia en Bolivia, hemos empezado a establecer una estrategia de corresponsabilidad entre todas, todos, todes en Bolivia con la Red de la Diversidad, que se llama el Tejido de Cuidados Comunitarios Abrazo Campo y Ciudad. Es una estrategia que se ha venido trabajando durante todo este periodo. Ahora la hemos establecido como elemento clave dentro de la práctica que tenemos en la Red de la Diversidad, pero se ha planteado para acompañar precisamente las demandas de personas, de familias, de tejidos que tengan problemas en este periodo de cuarentena, porque han habido muchísimas familias que han enfrentado no solamente el tema económico, porque han tenido que cerrar su fuente económica y enfrentarse a la pandemia desde ahí, sino que también han tenido que enfrentar los problemas de salud, han tenido que enfrentar los problemas en cuanto a crisis ambiental, y todo esto se ha sumado de manera que han tenido problemas muy fuertes. Entonces, ahí nosotros, como parte de nuestra corresponsabilidad desde una visión de cuidado comunitario, hemos establecido esta estrategia maravillosa. Yo le llamo maravillosa porque desde ahí se han podido tejer diferentes vinculaciones con muchos de los barrios en los lugares donde nos encontramos. Esta estrategia se ha establecido, por ejemplo, en La Paz, en El Alto, en Tarija y en Sucre, pero desde ahí asaltado a otros territorios más, como el sur de Bolivia, que es en Potosí, en Villazón, en Tupiza, y en otros diferentes lugares donde hemos armado equipos, que nos hemos encargado prácticamente de apoyar desde nuestros medios de comunicación, desde nuestros acercamientos al barrio. Muchos hemos tenido que llevar, hacer ollas comunes, llevar algunos insumos a familias y personas que realmente necesitaban, ¿no? Y que al mismo tiempo esas personas y familias han ido tejiendo estas redes de apoyo y de acompañamiento, que ahora ya son parte de esta red de apoyo. Entonces nosotros apoyábamos a una persona y esa persona se convertía en otro apoyo dentro del tejido para otra persona. Entonces así nos hemos ido realmente acompañando como comunidad, y creo que ese es un elemento y un tema muy importante que lo hemos venido trabajando y que lo vamos a seguir trabajando dentro de la red. El segundo, bueno, ya me voy un poco más abocado al tema geopolítico mismo de Bolivia, han sido las transformaciones que hemos vivido en el país, y desde ahí hemos tenido diferentes espacios de análisis, también de conocer cómo se estaba llevando a cabo el tema del golpe de Estado, el tema crítico de las masacres que hemos tenido en Bolivia. De hecho, uno de los medios de comunicación que realmente ha dado a conocer todo lo que estaba pasando en la masacre de Sencata en Bolivia han sido las tres radios de la Red de la Diversidad, ¿no? Entre otras radios, obviamente, que hay en Bolivia, que también son alternativas. Creo que ese es un tema importante porque desde ahí se ha podido dar a conocer y dar la voz a las personas que no estaban siendo escuchadas en los medios de comunicación habituales en Bolivia y fuera de él. Y el tercer tema que yo puedo plantear como uno de los también centrales dentro de este camino ha sido el tema de la cultura, ya que producto también del gobierno de transición, del gobierno de golpe de Estado que hemos tenido, se ha cerrado el Ministerio de Culturas y ha sido un elemento fundamental para que desde ahí volvamos a replantear el tema y la concepción misma de cultura que tenemos en Bolivia y a nivel también latinoamericano, y cómo concebimos el tema de culturas, ¿no? Desde ahí también creo que se han tomado acciones bien lindas, y les comparto esto porque hemos sido parte como Red de la Diversidad de un festival a nivel de Avia Yala, que ha sido el Festival por la Dignidad de los Pueblos, Artes para Respirar, que ha tenido un potencial increíblemente grande y que también ha fortalecido a los mismos tejidos que tenemos de cultura viva comunitaria a nivel de Avia Yala. Y seguimos todavía en este proceso. Justo el día, bueno, en estos días vamos a tener el encuentro de cultura viva comunitaria a nivel nacional, donde vamos a replantear nuestra posición como tejidos frente al nuevo Estado, frente al nuevo Ministerio de Culturas que ha sido restituido, y frente a las acciones políticas culturales que llevamos desde ahí, desde este tejido. Creo que lo dejaría ahí para darle paso también a Caro. Bueno, interesantísimo, Carla. Igual después vamos a seguir metiendo cucharitas con lo que decías, y creo que las compañeras también han sido parte de este lado del Festival por la Dignidad de los Pueblos, esa construcción hermosa. En la radio hemos tenido también todo un programa dedicado a las tres encuentros, y ahí se hizo lo que vos decías, la construcción de las redes, porque desde este lado de, en este caso de las pantallas, cada uno y cada uno en los territorios de la Avia Yala, nos sentimos aglutinados en una misma red. Fue realmente una experiencia conmovedoramente hermosa, de fortaleza para lograr lo que tenemos que hacer desde la comunicación nosotros, que es aglutinarnos, juntarnos, para que las experiencias no sean hermosas experiencias fragmentadas, sino juntas, potenciar lo organizativo para lograr nuestros sueños. Y después vamos a seguir metiendo también con lo de Cultura Viva, pero vamos a escuchar a la compañera Caro su aporte a la masada. Bueno, yo más como desde Capital, muy interesante esto que estaban hablando de los territorios y de las redes, porque yo estaba acá en Longchamp y decía, mirando así los medios masivos, como que me tenía que quedar quieta, parecía, ¿no? Y llegué a un momento que dije, uy, la estoy pasando re mal, y hasta que los medios comunitarios, o sea, donde estoy activando, ¿no? Con todas ustedes, con todas las redes que tenemos, me estaba dando cuenta que los, siempre los más afectados éramos los más invisibilizados y que realmente la estábamos pasando mal. Desde el programa que yo estoy haciendo con las compas de Aire de Libertad, está con Alfredo Cuellar, y la situación de las cárceles acá en Argentina, con el tema del aislamiento, fue terrible, porque si ya estaban invisibilizados antes, ahora era peor. Ya no tenían, no dejaban que las visitas vayan a ver a las personas que estaban presas, no tenían visitas, no tenían cuidados de COVID, no tenían, o sea, si una persona se enfermaban todos, morían. Se empezaron a hacer un montón de huelgas de hambre en todo el país por esto. Y bueno, nada, teníamos la urgencia, la necesidad de comunicar lo que estaba pasando en esos lugares, porque bueno, no había nadie que lo esté tomando. Y bueno, desde la experiencia de Alfredo Cuellar, ¿no? que estuvo hablando con jueces y todo, diciéndole, invitándole a su despacho para que no deje, que no, que se deje de hacer esas huelgas, que necesitaba, ¿no? Como todo muy personal, y Alfredo, ¿no? Que se necesitó que haya una ley acá, con un juez que se haga cargo de lo que estaba pasando, ¿no? Que hubo como, en estos 5, 6, 8 meses, hubo como 13 muertes en las cárceles de COVID, y también por represión misma, ¿no? Por, así, políticos los encerraban y los dejaban morir ahí. Tuve esa experiencia en la cuarentena de Aire de Libertad, y después tuve la experiencia de Trasnochando en Semilla, que es un programa de transfeminista, que lo más raro fue el modo en que se hizo, porque se hizo con audios de los oyentes y música temática, y la verdad que fue genial, porque fue como muy artístico también, con poesías y llamadas, pero también como el desahogo, ¿no? De lo que nos estaba pasando en ese momento, y estamos encerradas, y capaz tomando algo solas, encerradas en un departamento, estuvo bueno también, como para poder focalizar un poco de energía y seguir compartiendo cosas a través de algo que era bueno, era la radio. Compartíamos todas en un horario, sentábamos a compartir, estuvo lindo también. Y después algo que me gustó que dijo la compañera era esto de sembrar intención, que tiene que ver con el nombre de la radio, no de semilla, tiene que ver un poco con el objetivo de, por lo menos esto, ¿no? Que sembrar una intención ya es toda una, son todas ideas, donde después vas trabajando, las vas comunicando y van todos como, sí, se puede, en conjunto. Me parece que es genial, es genial conocerlas, y también estuvimos siguiendo, sí, lo que hacían las compas, con eso de Cultura Viva, y todas esas cosas que estaban buenísimas, que nos dan también energía para seguir, a todas. No sé, violencia institucional, sí, la situación, bueno, hay una compañera, Carla, que está en el bloque de una, con ese bloque de trabajadores migrantes, o ni una migrante menos, y nos contaba, bueno, toda la situación que también estaban pasando les compas, bueno, todo lo de Bolivia, todo lo que pasó en Perú, bueno, y sigue pasando, ¿no? Tratamos de seguir las luchas esas, porque todo eso seguía para él, seguía pasando, ¿no? Sigue pasando las tomas, siguen pasando los desalojos en el sur. Bueno, también lo que pasó con tierra en Guernica, con la toma de Guernica, ¿no? Que la problemática de que decían quédate en casa, pero hay gente que no tiene casa. Entonces era como, nada, siguiendo esas cosas que se dieron a luz en la cuarentena. Buenísimo, Caro. Vamos a aprovechar entonces ahora, la verdad que está saliendo genial, muy bueno, muy rico. Vamos a ir a una pequeña pausa también y ya estamos de vuelta. Sunabia ya la cunandia, Richard y Cuspa, Tantana Cusan. Tusunto, Sunabia ya la cunandia, la pajaria spa, Munana Cuspa. Ujuchu, Ujalpa, Manatingichu, Manatingichu. Ujuchu, Ujalpa, Manatinguchu, Manatinguchu. Baila, baila el continente. El continente del Tincuboy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Pasaba en este corte la música de Arbolito y Baila Baila. Aquí seguimos en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla, FM 106.5. Estamos charlando con las compañeras acerca de comunicación popular, alternativa. Y en este bloque vamos a retomar un poquito lo último que estuvimos escuchando en el bloque anterior, ¿no? De esta cuestión de visibilizar realidades otras, visibilizar voces. Y nos pensábamos y queríamos preguntarle en justamente esto, ¿cómo piensan que se construye y cómo se logra en la práctica, ¿no?, dar voz a los que están silenciados? ¿Cómo un medio comunitario alternativo puede incluir esas voces? ¿Qué dinámicas se encontraron, sobre todo tal vez ahora en la pandemia, en donde es difícil, capaz que a veces actuar en territorio, a veces no, es difícil juntarse? ¿Qué herramientas se encontraron para eso? Caro nos comentaba justo antes en el bloque anterior el tema de los audios, ¿no?, de que cómo incluir a veces testimonios. Bueno, revisar un poco eso, ¿cómo le podemos dar voz a les silenciades? Y también, ampliando un poquito más la pregunta, ¿qué pasa con esto de las redes, ¿no?, también, en cómo podemos tejernos, que también hablaron un poquito con los festivales, con todo esto, cómo podemos tejernos con otros y también sumar lecturas situadas de otros lugares y cómo eso nos enriquece, ¿no? Si tienen algo ahí para comentarnos. Bueno, tal vez yo comienzo un poco para compartirles cómo hemos estado viviendo este tiempo virtual. Si bien creo que todo este tiempo de confinamiento ha significado un poco retraernos de ir a los territorios de vínculo que tenemos con la población, con la gente, con las guaguas, con las mujeres. También ha colocado en el mismo escenario un nuevo desafío de poder vincularnos a otros territorios un poco más grandes, ¿no? Y ese es el caso, por ejemplo, del Festival por la Dignidad de los Pueblos, que nos ha hecho formar un equipo fortalecido a nivel latinoamericano para poder proyectar este gran proyecto que realmente ha propuesto esta conceptualización de plantear desde las artes el poder respirar en este tiempo tan oprimido para muchas y muchos de nosotros, ¿no? Creo que eso lo pondría como un elemento importante. Y el segundo son las redes de acompañamiento. Nosotros en el tejido de cuidados comunitarios, establecido para el tema de la cuarentena y del encierro, lo que hemos hecho es buscar personas en los barrios que puedan a la vez tejer este trabajo, este apoyo, este acompañamiento a las familias que necesitaban y desde ahí también transmitir las voces, ¿no? Han habido muchos estudiantes, por ejemplo, que a raíz de la cuarentena han quedado primero sin alimentos, segundo sin un lugar donde quedarse porque por la cuarentena han quedado varados en esta ciudad donde yo me encuentro, que es Sucre, y muchos de ellos no son de Sucre, son de otros departamentos, y les ha venido encima el tema de los alquileres, porque muchos pagan alquileres, entonces los han desalojado. Para poder enfrentar toda esta situación, lo que hemos hecho es tener personas en cada territorio, en cada barrio, se puede decir, con quienes nos íbamos conectando, y estas personas buscaban apoyo y acompañamiento en el mismo barrio, y de esta manera se acompañaba y se apoyaba a las personas que tenían dificultades y problemas en cuanto a sus demandas. ¿no? Y otro factor interesante que hemos tenido en el tejido de cuidados comunitarios, abrazo, campo y ciudad, es transmitir estas continuidades entre lo urbano y lo rural desde el cuidado y desde los principios básicos de la medicina natural y tradicional, ¿no? Que en la cuarentena, ustedes saben que todo era tratar de buscar medicamentos y demás cosas. Nosotros hemos establecido una estrategia que se llama las coras, que son las plantas medicinales, las recetas de la abuela, de la mamá, de la tía, de la amiga, del amigo, de, ¿no? Y mediante estas recetas hemos ayudado, hemos proporcionado a las hermanas y hermanos de los diferentes territorios que puedan acompañarnos mediante la transmisión de sus conocimientos y también mediante las medidas de bioseguridad desde un marco un poco más económico y un poco más cotidiano, ¿no? Que me parece lindísimo porque muchas de las personas han empezado a utilizar los desinfectantes, pero de eucalipto, por ejemplo, ¿no? Más allá de utilizar el del alcohol, y creo que desde ahí nos hemos ido construyendo y vinculando también como comunidad, como familia, como hermanas y hermanos, y resistir a esta situación crítica. Eso lo coloco para que ya también las otras compañeras puedan compartirnos lo que han vivido, ¿no? Desde sus espacios. Muy en el sentido de lo que compartía Carla, también nosotros desde la radio comunitaria Voces de la Costa, del Centro Comunitario Raíces, encerramos varias actividades adaptadas, digamos, a la situación de pandemia, en la idea o en el horizonte del buen vivir, de suma camaña, ¿no? El buen vivir o el vivir bien, depende en qué lugar esté anclado el concepto y la idea, y sobre todo la cosmovisión. Y en ese sentido hubo dos o tres actividades que pusimos en marcha de la manera que se pudo, apelando a las herramientas del WhatsApp o a las herramientas tecnológicas que estaban al alcance, ¿no? Y tratando también de ponerle calor a esas herramientas, ¿no? De vivenciarlas. Activamos varios servicios, digamos, servicios comunitarios, como por ejemplo, a través de la radio, lo que pudimos poner en marcha medio al comienzo, ya cuando se empezaba a sentir el impacto de las consecuencias de no trabajar. Nosotros estamos en una zona de muchos microemprendedores, de muchos emprendedores familiares, digamos, que viven de lo que pueden producir día tras día, vivir al día, digamos, ¿no? Como se dice. Relacionados a veces con la huerta, con la construcción, con, digamos, albañiles, pescadores artesanales, y bueno, por supuesto que todo eso, al estar detenido, digamos, empezó a impactar casi automáticamente, digamos, en la accesibilidad, digamos, a las cosas esenciales, ¿no? Para al alimento, concretamente. Entonces, por un lado, lo que se hizo fue activar un servicio, digamos, a través de las redes sociales de la radio y de la organización, o sea, de la ONG Acción Educativa, como una especie de bolsa de información para intercambiar servicios o bienes, o sea, bolsones de verduras, gente que producía comida casera, que se empezó a poner a hacer algunas otras actividades también dentro de sus casas, y tratar de que el medio de comunicación sea el vínculo, ¿no? Entre el destinatario y quien produjera eso que estaba ofreciendo. Todo también bajo la modalidad de intercambio, que es otro de los conceptos también que nosotros estamos trabajando como parte de la economía social y solidaria, el tema del intercambio, no el trueque necesariamente, sino sí el intercambio, ¿no? También, como la compañera citaba, el tema de la accesibilidad a la información ancestral de los... Nosotros tenemos un espacio que se llama Yuyos, saberes ancestrales, que tienen que ver con las plantas medicinales, con el uso, el reconocimiento primero de las plantas que crecen donde estamos viviendo y cómo incorporar esas propiedades sanadoras de esas plantas en a veces recetas caseras que podemos hacer para autosanación. Otra de las acciones concretas también fue abrir un espacio dentro de la radio y de las redes sociales de la organización que tiene que ver con el intercambio de recetas caseras. recetas de la abuela, recetas de la madre, de la tía, y también esta situación, la receta, digamos, la información de las recetas, de la elaboración de comida, la veíamos como desde distintos lugares. Por un lado, tratar de maximizar, digamos, la utilización de los bienes que tuviéramos a mano, digamos, ¿no? Esto de, bueno, que tenemos dos o tres cositas nomás en casa y con eso tratar de resolver la comida diaria, intercambiando información de recetas, pero por otro lado también esto de volver a compartir la elaboración de comida. Entonces a partir de ahí empezamos también a trabajar esto de la reunión de quienes estuviéramos en casa, ya sea familia, amigos, amigues, en el caso de que nos haya tocado este confinamiento compartir con alguien, ¿no? Y en el caso de las personas que estuvieran solas, también hacer un linkeo, digamos, de gente que en algún momento esté preparando la comida y que pueda comunicarse con otras simultáneamente mientras esté elaborando la comida. Eso fue como una especie de nutrir una red que tenga que ver con hacer consciente lo que estamos comiendo, cómo estamos elaborando lo que estamos comiendo, detenernos en el proceso de elaboración, en la intención que le ponemos a cada menú que vamos a después llevar a nuestro interior, ¿no? A nuestro cuerpo, como también un templo sagrado, o sea, como también reforzar valores e ideas que tengan que ver con el autoconocimiento y la información ancestral que tenemos a través de la receta. Y una integración también a difundir actividades que tengan que ver con la ICRIMPO. La ICRIMPO es una red de salud comunitaria que en distintos lugares de Latinoamérica viene creciendo a partir de personas que van rescatando saberes ancestrales de sanación. Y entonces, bueno, también integramos esa red como radio y difundimos todas las actividades y a partir de ahí también expandimos como radio las charlas que se fueron armando a través de vía Zoom o vía alguna de las plataformas digitales que estamos utilizando, como para también tener un intercambio de información en relación a los saberes que tengan que ver con la salud y que propongan una manera alternativa y una vuelta a la potencial de autosanación que tenemos como seres humanos, ¿no? Sin necesidad de apelar a la farmacología o a la medicina, digamos, convencional. Y una última cosa también que tiene que ver con esto de la circularidad de la palabra, nosotros también a partir de WhatsApp, digamos, de intercambios de audios por WhatsApp, construimos un espacio que se llama Tierra Sin Mal, también con esto de intencionar desde la palabra y desde crear la realidad que queremos vivir, se llama Tierra Sin Mal, Círculo de Voces, porque también ahí lo que hicimos fue especialmente eso, crear un círculo para que la palabra, a través del éter, ¿no?, que es una potencialidad de plasmación de realidad, nosotros podemos en ese círculo ir intercambiando la palabra e ir nutriendo el círculo de voces para crear esta visión de una tierra sin mal como alternativa y también como haber empoderamiento de autosanación en el medio de toda la vulnerabilidad en la que quedamos como seres humanos si encendemos como la pantalla de los medios convencionales que todo el tiempo están como vulnerabilizando nuestra salud. Entonces, en esto de tomar la alternativa, la comunicación comunitaria, la comunicación popular, nos gustó situarnos en ese lugar y es lo que también nos salió como espacio comunitario para fortalecer la salud de toda la comunidad y fortalecernos, obviamente, ¿no? Ese es nuestro aporte. No sé, Caro, si vos querés también ampliar un poquito justo lo que vos estabas hablando en el bloque pasado, ¿no? ¿Cómo ves o cómo ven ustedes desde los programas estos que nombraste, de los que participás, esto de la dinámica de poder incluir, ¿no?, estas realidades otras, estas voces, cómo funcionó para ustedes, cómo le encontraron la vuelta dentro de esta dinámica pandémica? Está silenciada, perdón. La técnica, algo que descubrimos en cuarentena también, esta forma de comunicarnos. Si bien está buena porque esto genera esto de que estoy conociendo estas compas que son de lugares re lejos, y las estoy viendo bastante cerca, estamos charlando. Bueno, también esto, ¿no? Que no estamos más presencialmente en el estudio, sino en la radio. Pero me encantó todo lo que dijo la compañera sobre el autoconocimiento del cuerpo. Acá en la ciudad la gente no tiene idea, le duele algo acá y va al médico. Y el médico últimamente sabemos que está muy complicado. También estuvo la problemática de enfermería, ¿no? En Radio Semilla, atravesando todo lo que pasó con el tema del COVID. Yo creo que para Semilla, con relación a la falta de trabajo, y para mí, nos encontramos con empezar a hacer proyectos de comunicación, de cine, que tiene que ver con estas cosas hermosas que sabemos que están y hay que ir a buscarlas. Por suerte tenemos algunas herramientas y me parece que eso, también tenemos para Semilla un taller de formación sobre redes y este tipo de transmisiones, para poder fortalecernos, a readaptarnos, digamos, ¿no? Creo que nos llevó esta pandemia, nos llevó como readaptarnos, refortalecernos para adentro, con esto los trabajos en territorio, que son geniales. Qué interesante todo eso de los yuyos. Voy a ver todo eso, me los agendé. Y después, nosotros también hicimos bolsa de trabajo, a veces está bueno ese tipo de... un trabajo territorial. No sé si eso contesta la pregunta. Te estaría para hablar, charlar un montón de cada cosa, pero no sé. Creo que el cambio más grande en relación a las voces y eso es esto de tener internet y poder hacer organizarnos con compañeros de otras provincias, países, que al final tenemos como los mismos objetivos. Y nada, creo que estamos visibilizando un montón más esas cosas. Eso creo que sería como lo bueno, ¿no? Lo malo es que no nos podemos tocar. Eso es clarísimo. Hermoso, realmente estoy tratando de recuperar la palabra, ¿sí? Porque estoy muy conmovida con la compartida. Estoy rumiando cada aporte, cada sumatoria que han dado, compañeras. Se los agradezco en nombre mío y de los oyentes, ¿sí? Porque también sé que las prácticas hermosas nunca son perfectas, ¿sí? Y acá hay muchos obstáculos para construir todo lo que ustedes aportan de la resignificación de las voces, de darle visibilizar las acciones que van sucediendo en los contextos y darle la palabra al que no la tiene. Y yo sé que todo esto que suena hermoso también tiene su parte de debilidad, así como fortalezas tiene esas cuestiones, y daría también, pero vieron que los tiempos son tiranos, para que podamos reencontrarnos en otro momento para pensar y pensarnos desde los obstaculizadores que encontramos en todas estas construcciones. Es hermoso lo construido y alienta, fortalece la esperanza freiriana política para crear acciones transformadoras, ¿sí? Pero bueno, quedan todavía cuestiones, nos quedaríamos mucho más, pero vamos a tener que hacer un corte en este bloque y volver en el próximo para tener que hacer un cierre. Les diría que si queda algo en el tintero, lo vayan pensando, lo vayan rumiando, como para poder hacer un cierre de tanta compartida bella. Así que nos vamos a un espacio musical y ya volvemos. Música. conto ben un día ñegue. Tu co bendique mi mane conto ben un día ñegue. Con el dume bura ma fe bura ma en fin el coñalama. Con el dume solo ve solo en fin el coñalama. Con el dume a la ma fe a la ma en fin el coñalama. Y acá estamos de vuelta después de un matecito. Y como les decíamos, tenemos que cerrar esta hermosa compartida, quedando muchas cuestiones para seguir hablando y construyendo nuevos horizontes. Y les quería dar la palabra final a cada una. Y a cada una, en este caso, para que puedan decir, expresar aquello que les haya quedado adentro y quieran transmitir como mensaje, ¿sí? Así que la palabra es de ustedes, compañeras bellas. Bueno, antes que nada, una gratitud infinita por esta posibilidad hermosa que tiene que ver con la posibilidad que nos facilita un momento tan raro, como decía la compañera, ¿no? Y que es esto de algún modo en la virtualidad burlar las distancias y encontrarnos en el tiempo más que en el espacio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me gustaría integrar varias cosas que me han dado vuelta a partir de la emoción también que me inunda y que me invade, viéndoles los rostros y conociéndolas y conociéndoles, y también accediendo a los proyectos en los que cada uno está poniendo energía, tiempo también y amor. Y en ese sentido, bueno... Al principio del confinamiento, a nosotros nos gusta mucho dentro de los proyectos y particularmente ritualizar, ¿no? En esto de recuperar como los saberes ancestrales y la potencia de comunicar el ritual como potencial de encuentro y sobre todo también como huella del encuentro, como huella de la comunicación. la ritualización nos parece como esencial. Y tratamos de ritualizar cada actividad cotidiana y tratamos de ritualizar cada proyecto compartido y comunitario. Entonces, en un momento no dejaba de darme vuelta en la cabeza y de darnos vuelta, y lo compartíamos con los compañeros en la radio, esto de esta pregunta: ¿puede un ritual ser virtual? Entonces, gran parte de los proyectos que pusimos en marcha, con todos los obstáculos a los que refería Connie, y las dificultades y las posibilidades también a las que nos tuvimos que adaptar y conocer, y todo junto, ¿no? Empezamos a decir, bueno, tratemos de ritualizar aún a través de una pantalla, tratemos de ritualizar a la distancia, y encontrarnos en esta posibilidad de abrir la mente, ¿no? Abrir nuestra mente en este doble viaje que nos propuso el confinamiento, que en definitiva fue un viaje interior, porque por algo, digamos, también tuvimos que estar encerrados en nuestras casas, y es interesante ver esa posibilidad hermosa de autoconocimiento, de viajar hacia adentro, pero también anclarnos a la Tierra y viajar hacia el cosmos, ¿no? Y decir, bueno, abrir la mente, y por eso, bueno, esta hermosa invitación de la música que podemos compartir y que nos pidieron una canción, yo elegí Abre tu mente, por esta posibilidad de abrir tu mente al cosmos que nos propone Gustavo Santaolalla, que seguramente en algún momento quizás la escuchemos. Y me gustaría cerrar con esto, con gratitud, con una invitación a abrir la mente entre todos y a recuperar la alegría, que es salud, ¿no? Y me gustaría cerrar ya y darles muchísimas gracias por este círculo hermoso que compartimos, con una frase de Paulo Freire, que también me estuvo dando vuelta en estos momentos en la cabeza, y que dice que la alegría no viene al encuentro del descubrimiento, sino que forma parte del proceso de búsqueda. En eso andamos. Muy lindas palabras, Gaby, gracias. Carla. Bueno, quiero agradecerles, Gonzalo, Lula, Connie, por esta invitación tan maravillosa a este espacio. Agradecerles a Gaby, a Caro, también por conocerlas, por intercambiar todos estos elementos, estas experiencias que hemos estado viviendo desde donde nos posicionamos, ¿no? Como, ya sea como comunicadoras, como educadoras, como seres humanas, humanos, humanes. Creo que es importante en este tiempo que se nos ha venido también, como decía Gaby, alegrarnos, porque al final de cuentas tenemos estos espacios que nos ayudan a conocernos entre territorios lejanos, pero desde experiencias comunes y muy pequeñas o grandes, que de cierta manera en algún momento nos va a servir para encontrarnos tal vez presencialmente. Agradecerles nuevamente, mandarles un abrazo grande, mandar un abrazo para todas y todos quienes escuchan la radio, y que, bueno, continúen con este tipo de acciones populares, alternativas, que nos ayudan a crecer, a criarnos. Un abrazo. Para sumar a la despedida, yo aprendí la necesidad de empatía también, que lo que es compartir, ¿no?, en las personas y la tolerancia, ¿no?, que veníamos como en una, y no, es como, creo que nadie se salva sole, nos salvamos entre todos, y esas cosas creo que son las más difíciles, y que también tiene que ver con el conocimiento que nos fue expropiado, el conocimiento de comunidad, y nada, le pongo toda la fuerza a eso. Todo esto que conocí hoy me encantó, me pone re contenta. Creo que va por ahí, por el autoconocimiento, empatía, alegría completamente, y también lo que aprendí es en estos días, ¿no?, siempre hacer todo lo que hagas como lo mejor que... Eso tiene que ver con el término abundancia, ¿no? Siempre dar todo, en todo momento, lo mejor, para que así todos podamos recibir siempre todo lo mejor. nada, aguanta comunicación comunitaria, alternativa y popular. Gracias, compañera. Gracias, gracias a las tres por aceptar nuestra invitación y por compartir. Creo que se piensa a la radio como dentro de la comunicación pasiva, como hay un emisor y un receptor que recibe lo que sale por los parlantes, y en realidad la comunicación, como ustedes estuvieron acá compartiendo, esta comunicación popular, alternativa, rompe ese esquema rígido y unilineal, y nos muestra que la comunicación desde y como ustedes nos la contaron acá, arma redes, crea vínculos, desata nudos problemáticos que surgen en los contextos, dependiendo de lo que vaya ocurriendo, y permite creativamente resolver problemas, vincular conocimientos, rescatar conocimientos. Así es que les agradecemos mucho todo lo que nos contaron. Vamos a hacer un pequeño corte y estamos de vuelta en Radio Semilla. Y nos vamos a ir escuchando a Gustavo Santaolalla con su canción Abre tu mente. Abre tu mente hacia el cosmos y mira cómo todo se transforma. Verás cómo también cambia tu vida, si es que acaso esto es la vida. Formamos parte de esta gran cosa. Hoy solo soy gusano, mañana mariposa. ¿Sabías que Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares? Estamos en Como el amor y el invento. Y así llegamos nuevamente al final de otro programa más, ya cerquita de fin de año, muchísimos programas por detrás. Este ha sido un programa de vuelta muy, muy lindo, muy rico, muy interesante, con un montón de información y de sentires, nada, muy, muy lindos. La verdad que yo en lo personal disfruté mucho de toda la entrevista y aprendí bastante también. Y llegando acá al cierre, a esta un poco esta charla que siempre nos permitimos, me encantó mucho rescatar, bueno, me gustaría rescatar ciertas cositas, ¿no? De lo que se fue compartiendo, y sobre todo me quedo así mucho con esta idea de se habló en un momento de como de la responsabilidad, ¿no? Que genera también esta comunicación popular, comunitaria, alternativa, etcétera, y este papel de pensar como esta cuestión de afectarnos, pero también ser afectados, ¿no?, por el hacer comunicacional, no simplemente transmitir algo, sino también cómo nos transforma a nosotros. Y bueno, también mucho, obviamente, de toda esta construcción y visibilidad de nuevas subjetividades, de otredades, de voces que están silenciadas generalmente en los canales más hegemónicos, más comerciales, etc. Y también muy, muy importante, muy lindo, el tema de los vínculos que se generan, cómo se pueden vincular necesidades particulares de ciertas comunidades, las redes de apoyo y toda esta empatía, ¿no? También ahí se hablaba un poco de esta empatía comunitaria, de comunidad, que se nos fue quitando un poco por nada, ciertas narrativas, ¿no?, y del sistema en general. Me quedo mucho con eso, la verdad, muy, muy valioso, muy lindo. No sé vos, Lulita, ¿qué te pareció? Sí, yo creo que fue una entrevista, todas nos tocan más allá de la parte racional, intelectual, pero esta en particular estuvo muy por el lado de los afectos, en el sentido de que fue muy, muy cálida y muy cariñoso el compartir, pero también eso de que darnos cuenta que nos afecta el hacer comunicación y lo que se genera mientras se transmite y hay una recepción de un mensaje, pero no para escucharlo y nada más, sino que se van generando otro tipo de vínculos y de redes comunitarias y locales, que permiten también que se hagan mucho más amplias y que puedan abarcar otros espacios y generar a su vez otros procesos que pueden ir fortaleciendo lo que ocurre en las comunidades a partir de esas necesidades, sobre todo en este contexto en el que estamos, y que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la empatía. Una cosa muy linda que Gaby decía era como la palabra es creadora de realidad, y creo que efectivamente tenemos palabras para nombrar, pero no necesariamente la palabra va a ser lo mismo que la cosa. La palabra la llenamos de un significado, y en ese sentido lo que nos narraron tiene que ver con llenar de significado la palabra comunicación, la palabra popular, la palabra alternativa. Y un ejemplo bastante claro es el de la recuperación de esos saberes comunitarios, ancestrales, relativos a la salud y relativos al intercambio, que no necesariamente tiene que ser el trueque y tampoco necesariamente tiene que ser un comercio lucrativo o un comercio como lo entiende el capitalismo. Y por último, creo que algo súper valioso del trabajo que hacen las tres compañeras es la posibilidad de contribuir a la construcción de pensamientos colectivos, locales, comunitarios, a través de eso de significar palabras y de acción afuera, por fuera del espacio radio, pero siempre vinculado al espacio comunicación. Y de esa forma hacer viva la comunicación popular, la comunicación alternativa, y no solamente llamarla así, ¿no?, como ponerle el nombre, sino efectivamente vivenciarla como algo popular y como algo alternativo. Buenísimo. ¿Y vos, Connie, qué pensás? Bueno, muchas gracias, Gonza. Yo voy a hacer un pequeño aporte a las reflexiones de este cierre, de este final, después de lo que han compartido ustedes, y que acuerdo también, y es lo siguiente, ¿sí? Hemos tenido, como ustedes han dicho, preciosas compartidas de tres compañeras comunicadoras, educadoras populares, que realizan sus prácticas político-comunicacionales en tres territorios diferentes. Gaby en Santa Fe, en Arroyo Leyes, Carla desde Bolivia y Caro desde la ciudad de Buenos Aires. Y si bien son diferentes ámbitos, diferentes territorios, se pueden llegar a tener hasta distintas matices, orientaciones políticas, hay una fuerte compartida del horizonte de sus prácticas, ¿sí? Que es el de la comunicación que tiende a la construcción de horizontes liberadores, que tiende a poner las voces de las culturas y los pueblos como protagonistas. Esas experiencias comunicacionales situadas, ¿sí? Y que van generando ese proyecto político comunicacional y que lleva a que las sujetas, los sujetos oyentes y oyentas pasen a ser actores coparticipativos de esos procesos de acción en los territorios del conocimiento. Esa es la característica común de estas prácticas comunicacionales desde la comunicación, desde la mirada de la educación popular, desde esa práctica de comunicación alternativa, la comunicación como dimensión, como la dimensión de esas prácticas sociales, y en donde no se difunden mensajes. No es un lugar donde se emita la voz para difundir ideas, sino que se dinamizan procesos para que nos pensemos críticamente y podamos incidir con acciones en los territorios. Y lo estuvimos viendo cuando decían que sus prácticas de emisión de la palabra primordialmente está relacionada a hacer hablar a los contextos. Es ese diálogo con la realidad que nos atraviesa. Y así es como se van sembrando palabras para que todas y todos podamos cosechar derechos. Y me voy como muy movilizada de esta compartida y con la esperanza de poder generar en el futuro compromisos que sigan aglutinándonos a aquellas y aquellos que venimos generando procesos políticos comunicacionales desde esta mirada, ¿sí? Y así es que brindaré ya próxima fin de año para seguir trabajando y soñando y construyendo una comunicación popular, alternativa, soberana, que nos aglutine y organice una comunicación feminista, antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista. Nuevamente en el cierre de este programa, que nunca es un cierre definitivo ni un adiós, es simplemente abrir la puerta para un nuevo comienzo. Reflexionar un poco sobre la figura de Diego Armando Maradona, un ídolo mundial que falleció el 25 de noviembre pasado, indiscutible, ídolo de multitudes, pese a las contradicciones. Está en la boca de todos, está en todos los medios de comunicación que ahora le andan buscando para encontrar si hubo abandono de personas, si hubo negligencia médica, si la familia lo dejó ahí tirado. Los que no lo dejaron tirados son los millones de personas en todo el planeta que no paran de hacerle homenajes, homenajes merecidos. Un día como el que falleció Diego, pero 4 años atrás, falleció Fidel Castro, el comandante eterno, quien puso en evidencia su enigmática figura y emblemática figura y personalidad, el revolucionario más importante de la segunda mitad del siglo XX y todavía reconocido porque fue un visionario, herencia de Martí, de José Martí. Un 25 de noviembre también recordamos el asesinato de las hermanas Mirabal, de las mariposas, en República Dominicana, por orden de Trujillo, el dictador de ese país, que cometió o mandó a cometer el crimen contra las 3 hermanas opositoras, férreas opositoras, militantes, contra la dictadura que había en ese país caribeño, en esa mitad de isla del Caribe, tan empobrecida, tan ninguneada por el imperialismo. Patria Minerva y María Teresa Mirabal instauraron con su muerte, sin saberlo, el Día Internacional de la Eliminación de Toda Violencia contra las Mujeres. Algo que todavía no hemos aprendido, porque todos los días se cometen femicidios, porque todos los días hay mujeres maltratadas, porque todos los días hay compañeras en cuyas organizaciones, instituciones, familias sufren violencia por ser mujeres. Y bueno, hay que tomar conciencia de esto, como también tomar conciencia de que nuestros cuerpos de mujeres son nuestros y nadie tiene que decidir por ellos. Y entonces también en estas fechas apoyamos a todas las compañeras que están manifestando permanentemente en la campaña por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y denunciamos a los que se hacen llamar providas, que en realidad son promuertes, son antiderechos, que están presionando a diputados y diputadas para que voten en contra de esta ley tan necesaria, indispensable para la salud y para la vida de nuestra población, para la vida de nosotras, las mujeres, porque con nuestros cuerpos nadie tiene que meterse, porque son nuestros y solo las mujeres sabemos lo que llevamos y nuestro cuerpo es nuestro territorio. Así que bueno, con todas estas fechas tan significativas, con todas estas novedades, y esperemos que esta ley salga muy pronto, se vote y se sancione para bien de toda nuestro país y nuestras mujeres. Nos despedimos hasta el próximo miércoles con un abrazo enorme. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestras invitadas, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 20 a 22 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles!